Recién hablábamos fuera de micrófono, pero bueno, creo que todos tenemos la misma ansiedad de ver cómo se desarrolla jueves y viernes. Sí, en realidad la expectativa es grande, y bueno, lo que decía recién un poco Miguelina, ¿no? Nuestra intención es llenar el Centro Cultural de Jóvenes, como fue en algún momento, que sientan que es de ellos, que se pueden venir a hacer cosas, y que el arte está al alcance de la mano de todos. Y por otro lado, mostrarles las distintas disciplinas, por eso bueno, hay radio, hay hip hop, hay tango, hay danzas, hay cerámica, hay títeres, hay murales, claro. Va a haber toda una instalación afuera que va a estar interesante para que la pasen, para que vengan a ver, a compartir. Así que la verdad es que estamos con muchas expectativas. Y esto, bueno, lo que sí quiero recalcar es que esta propuesta es como una propuesta distinta que hace el municipio para los jóvenes en el marco de la Semana del Estudiante, porque hemos hecho, cada año vamos haciendo una cosa distinta y vamos como probando a ver qué es lo que más respuesta tiene, qué es lo que más les agrada, qué es lo que más... Así que, bueno, esperamos que este año también tengamos muy buena respuesta. Uno, además de acompañar este sentimiento de esperar, bueno, también piensa en esta posibilidad que se da de interactuar con Escuela Cívica y Galletti, y uno espera que sea el inicio de una vuelta más concreto, ¿no? Me parece que, porque hay que decir a quienes están escuchando que la Escuela Cívica y Galletti también va a estar participando de este encuentro. Sí, totalmente, lo invitamos a participar, hemos tenido reuniones, y bueno, yo creo que es eso lo interesante, digamos, juntar todas las instituciones que hay en la comarca que se dedican a, de alguna manera, a hacer lo mismo, que es a dar clases de arte o a ofrecer talleres, digamos, participar los docentes de la Escuela de Bellas Artes dando talleres, los alumnos de algunos talleres haciendo prácticas y también por ahí participando, y bueno, nuestros profesores, los profesores del Centro Municipal de Cultura también van a estar dando talleres, y también hemos contratado a otros profesores, ¿sí? De alguna manera también es como una salida laboral que nosotros queremos ofrecer, digamos, y que es posible, se puede hacer. ¿Sí? Tenemos 700 alumnos de como 12 escuelas secundarias, van a venir con la ESPA, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que estamos con muchas expectativas, creo que va a ser muy bueno y creo que vamos a cumplir el objetivo.